Llevo ese tiempo esperando y vi la respuesta tuya. Cuando tengo seguro, sigo lo mío, le digo. Se hace la que no quiere, pero si se lo pongo lo gaguea. Soy el catar de que a ella se la lleva. El Bugatti oscuro pa' que no lo vea. Tú te haces la tonta. Sé que te flaite te provoca. Me gusta como le quito la ropa. Esta noche tomemos un par de copas. Por ti yo voy al problema. Ese toto está que quema. En la disco ella se la roba. Bebe y fuma como loca. No entiendo. Porque ya tú no me quieres ver. Me deja de responder. Si te quiero complacer. Ya no entiendo por qué. Ya tú no me quieres ver. Me deja de responder. Si te quiero complacer. Veámonos una vez más pa' que veas cómo estoy ahora, mami. Ya sé que me extraña, viniéndome en tu cama, yo conozco tu cuerpo. Y como tú te mueves así, sé que no se ama, pero no lo déjame intentar. Ella es la reina, la patrona. Le comprende que no tú eres jefe de esos sonidos. Yo no me entiendo, mi cabrona. La ropa que la colecciona, quiero verte juguetona. Cárgame la cuarentona. Si anda conmigo, campeona, soy quien se lo estaciona. Del peloto mirando el Amazonas. Mientras su cuerpo con el mío se fusiona. Sabe que también soy humilde, aunque tenga diamante y unos par de tickets. Ellos si todo lo multiplique. Lo que de mí hablen cuando me critiquen. Vamos dando a los pesados.